tu auditorio que escucha. Querá tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. La Biblioteca Popular José Ingenieros nace como espacio de actividad anarquista en 1935 en la ciudad de Buenos Aires y hasta hoy en día sigue funcionando. Estamos con Sebas, miembro de la comisión organizadora de la Biblioteca José Ingenieros. Sebas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir este momento con Radio ELA y con todos sus oyentes. Gracias a ustedes por acercarse. ¿Quién fue José Ingenieros, Sebas? José Ingenieros es una figura un tanto extraña, ajena al movimiento anarquista. Él en realidad era socialista, participó de la fundación del Partido Socialista Obrero Argentino en una línea un tanto disidente de lo que era la línea oficial del partido. Disidente digo porque él participaba cuando era estudiante de medicina de una revista llamada La Montaña, que tenía como definición socialismo revolucionario. Si quiere, tenía algunos vínculos con el socialismo revolucionario, entonces podía tener algún tipo de vínculo con las ideas anarquistas en aquel momento. Y es un intelectual importante, digamos, de la izquierda argentina en el primer cuarto del siglo XX. De hecho, cuando Pietro Gori estuvo en la Argentina en principios del siglo XX, el anarquista italiano, abogado, él fue discípulo de él, de criminalística, y es una figura que a muchos compañeros les genera ciertos ruidos, porque, no sé, ha sido uno de los grandes impulsores del positivismo acá en la Argentina, por el lado de la criminalística y demás, pero además ha sido una suerte de intelectual bastante completo y multifacético, digamos. Él se dedicaba, por un lado, a estudios, bueno, criminalística, pero también de historia, estudio más de la cultura, estudio de las multitudes, el desarrollo de las multitudes en la historia argentina. Que también tuvo sus evoluciones. Ha sido colaborador de algunas revistas impulsadas por anarquistas, de revistas culturales. Tuvo un pequeño momento entre esa juventud socialista revolucionaria, en la cual tuvo algunos coqueteos con el régimen político, con el régimen oligárquico de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero después, en la fines de la década del 10, él se transforma en una figura, digamos, una suerte de portavoz de lo que fue el movimiento de la reforma universitaria, que se produjo en el año 19, que es el movimiento que planteó, digamos, la crítica a la universidad en ese momento y planteó como consignas o reivindicaciones, digamos, la autonomía universitaria, sobre todo en una universidad que estaba en ese momento muy controlada por la Iglesia. Planteó el tema de la autonomía, el tema del cogobierno universitario, o sea, la existencia de que estudiantes, docentes y graduados participaran del cogobierno universitario. Digamos, son, si se quiere, las consignas del mayo del 68, pero unos 50 años antes, y que fue un movimiento que después se internacionalizó y avanzó en toda Latinoamérica, y fue tomando también una lógica latinoamericanista y antiimperialista, digamos, con lo cual, digamos, fue una figura, un portavoz en un primer momento de ese movimiento latinoamericano también de protesta de sectores de la juventud, una universidad que claramente no es la universidad de masas que existe en la actualidad en la Argentina, sino que era una universidad pública más orientada también a sectores de acomodados, digamos. Eso es una universidad más elitista también. Pero bueno, digamos, esa es la figura de José Ingeniero, digamos. Es la figura que, por estos componentes positivistas, por su participación en el Partido Socialista, para muchos de los compañeros, tal vez hoy día, para nosotros nos resulta paradójico, digamos, una biblioteca anarquista, que, si se quiere, hoy día, dentro de los tres locales históricos que tiene el movimiento anarquista dentro de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es la biblioteca, otro es la Federación Libertaria Argentina, el otro es la FORA, que es la sección argentina de la AIT. La biblioteca es el otro, digamos, la otra gran referencia, digamos, del anarquismo en la ciudad de Buenos Aires, se podría decir que es la biblioteca. Obviamente el movimiento anarquista de la ciudad no se limita a estos tres espacios, pero son los más antiguos. Estamos hablando de una biblioteca que nace en 1935, hace 75 años ya. ¿Cuál es el contexto en Argentina en el que nace esta biblioteca, José Ingenieros? Bueno, la década del 30 en la Argentina se la conoce como la década infame. Como te decía, fines del siglo XIX hasta la década del 10 en la Argentina hubo un régimen político que se conoce como un régimen oligárquico, formalmente democrático, pero que, digamos, estaba principalmente basado en el fraude, ¿sí? Y luego de eso la lucha social lleva al propio régimen a transformarse y a plantear una suerte de apertura democrática, de tratar de normalizar esa fachada que son las elecciones para mantenerse en el poder, digamos, tratando de cooptar, digamos, por un lado al Partido Socialista, digamos, tratar de canalizar institucionalmente la lucha social. Y la década del 30, cuando estalla la crisis en el año 30, cuando estalla el crack financiero internacional y demás, repercute claramente en la Argentina. Por otro lado, unos sectores importantes, sectores de la oligarquía, digamos, estaban un tanto disconformes con el poco éxito que tuvo esa apertura democrática para disciplinar a la clase trabajadora y a los movimientos populares, con lo cual en septiembre del 30 se produce un golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado cívico-militar que se produce en Argentina, en un contexto de avance del fascismo, con lo cual estas fuerzas nacionalistas, conservadoras, tenían también una influencia fascista, digamos, importante. Y lo que decía, la década del 30 se la conoce como década infame porque, si bien al principio hay un golpe de Estado, luego hay una vuelta a estas prácticas del fraude, la proscripción de los partidos populares o de los partidos con mayor base electoral popular, y lo que ellos llamaban la vuelta al fraude patriótico, o sea, hacía fraude por la patria. Y es un golpe de Estado que tiene un componente antiobrero muy fuerte. De hecho, el fusilamiento, la ley de fugas, la aplicación de la ley de residencias, en la cual se expulsaba a muchos activistas, llevándolos, entregándoselos al fascismo italiano, por ejemplo. El fusilamiento de activistas por medio de la ley de fuga o por medio de la aplicación de la ley directamente, digamos. E inclusive los primeros casos de desapariciones se producen en esa época. Particularmente un grupo de anarquistas expropiadores, entre los que estaba, uno de ellos era Miguel Arcángel Rosiña, que es una figura bastante interesante y novelesca, que era el secretario de la comisión del Comité Pro Presos y Deportados de la Federación Obrera Regional Argentina, que había participado en algunas acciones de expropiación con Durruti y Jover cuando estuvieron acá. A él, y había participado también, había impulsado también una fuga en el penal en Uruguay, en Montevideo, en Punta Carretas, que después es el mismo penal del cual se fugan los tupamaros. La historia de los tupamaros cuenta que cuando ellos escapan y estaban cavando su túnel, se encuentran con el túnel de los anarquistas y le ponen dos carteles, a uno lo llaman Pedro Kropotkin, al viejo, y al nuevo lo llaman Carlos Marx, y graban una leyenda que dice algo así como: aquí se cruzan dos caminos que por distintas vías buscan el mismo objetivo, la libertad. No sé si tuvieron tiempo real para hacerlo, pero la historia es linda. A este militante, cuando estaba preso, le firman la salida. Nunca sale de la cárcel y se supone que terminó fondeado en el Río de la Plata. O sea, si se quiere, la práctica de la desaparición en este caso no tan sistemática como se hizo luego en la década del 70, ya empieza, digamos, este nivel de violencia ejercido por el Estado. Y la fundación de la biblioteca es en ese contexto. En el año 35, un grupo de trabajadores que estaban agremiados a la Sociedad de Obreros del Calzado fundó la biblioteca. Sobre la razón del nombre hay dos teorías, que son dos especulaciones en realidad, porque no nos han quedado libros de actas de esa época. Una de las explicaciones es que la biblioteca fue cofundada por anarquistas y socialistas. La otra explicación es que la biblioteca originalmente la querían nombrar Liceo Reclus, pero en el contexto de la represión y demás se buscó un nombre y una figura un poco menos antipática para el régimen, y que por eso se eligió el nombre de José Ingenieros. Esta otra explicación, y que además nunca hubo participación de socialistas en la fundación. Que esta es la explicación que nos da una compañía que se llama Armonía Borrás, que actualmente debe tener 91 años, y que ella participó con 15 años, digamos, fue una de las primeras socias, digamos, de la biblioteca. Entonces, digamos, están esas dos teorías, digamos. Y bueno, la biblioteca se fundó como una biblioteca popular, que siempre buscó tener, estaba en otro barrio distinto de la ciudad al que está actualmente, en un barrio más del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y tiene que ver con la práctica de las bibliotecas populares y de los ateneos populares, digamos, que también existían en España, digamos. Las actividades que se realizaban eran actividades de tipo cultural. La biblioteca, digamos, que es una biblioteca por un lado general, pero a la vez que tiene material anarquista, digamos, y que buscaba ser un espacio de acercamiento a los trabajadores y a los vecinos desde la cultura. En su seno ensayaban, por ejemplo, grupos filodramáticos. Se hacía, bueno, la actividad de biblioteca, se daban conferencias, estas conferencias que ahora tal vez a nosotros resultan tanto simpáticas, como por ejemplo las cuestiones del higienismo y ese tipo de cosas, digamos, que tenían que ver con la cultura obrera y popular, digamos, de esa época, que tal vez ahora no existen, digamos, por lo menos no desde esa perspectiva. Y además era un centro de reunión de compañeros, digamos, era un espacio donde los compañeros podían reunirse para impulsar actividades, grupos de militantes gremiales, de militantes estudiantiles, de militantes, grupos de propaganda y demás, que se nucleaban y se reunían en la biblioteca para desarrollar sus actividades. Y así, esa tónica la ha tenido siempre. Esta cuestión de una cuestión medio bifronte, que tal vez actualmente se potencia más, de ser un espacio de vínculo con el vecino de a pie, que tal vez no conoce sobre las ideas, y también ser un centro de reunión y de referencia para compañeros interesados en las ideas. Eso es una cuestión que siempre estuvo, ese doble juego, de ser un espacio de acercamiento de gente que tal vez no es activista, no es militante, con ser un espacio de reunión también de los activistas. En estos 75 años que va funcionando la biblioteca, habrá pasado por diferentes etapas y periodos. Cuéntanos un poco. Digamos, la historia política argentina marcó completamente la historia de la biblioteca. De hecho, la biblioteca sufrió distintas clausuras a lo largo de su historia. La primera clausura fue durante el gobierno de Perón, en el 49, que a pesar de la clausura, la biblioteca no dejó de funcionar. En el local que estaba en ese momento, la biblioteca tenía una doble entrada, con lo cual la entrada principal estaba clausurada, pero por una puerta trasera, por ejemplo, se reunía el Consejo Federal de la FORA, también clandestina en ese momento. que hay un compañero, Eduardo Colombo, que actualmente está viviendo en Francia, que cuenta en un libro de él que se llama... que es un libro de recuerdos, de memorias, se llama Los Olvidados, no recuerdo bien el nombre. Cuenta que precisamente los chicos del barrio, cuando se hacían las reuniones del Consejo Confederal de la Fora, del Consejo Federal, salían a gritar, ahí vienen los anarquistas, así que esta cuestión de la clandestinidad muchas veces los niños no permitían mantenerla, pero... con su inocencia. Sí, pero igual los anarquistas de la Fora seguían juntándose. Y también, digamos, a partir de la década del 40, la biblioteca fue la sede de la dirección postal del periódico La Protesta, que es el periódico más antiguo del anarquismo, que se fundó en 1897 y al día de hoy sigue saliendo, y que entre 1903 y 1930 fue un diario, un cotidiano, digamos, es un periódico que muy importante, digamos, si se quiere, sería comparable al Solidaridad Obrera de España. Que era un periódico independiente, pero que durante mucho tiempo también participó como el periódico oficioso de la Fora. Sí, digamos, levantando esa línea, digamos, editorial. O sea, un periódico que en los debates del anarquismo argentino entre antiorganizacionistas y organizacionistas, un periódico organizacionista con vinculación muy estrecha con la Fora, en la cual fue, por ejemplo, director durante varios años Abad de Santillán, en la década del 20, digamos, bueno, para ver también los vínculos que hay entre el movimiento en la Argentina y en España. Uno de sus fundadores inclusive había sido José Pellicer Paraire, que era un catalán ebanista que había participado de la Primera Internacional. Él fue uno de sus principales animadores en sus primeros años también. ¿Y durante la última dictadura militar en Argentina, cuál fue la situación de la biblioteca? Bueno, después, digamos, el tema es que en la Argentina, en el 55, se produce el golpe de Estado contra Perón. El peronismo, digamos, en la Argentina es un hecho muy contradictorio. Por un lado, una lógica autoritaria y Perón veía con mucha simpatía al Eje, aunque, bueno, Perón asume el gobierno en el 46 con el Eje ya derrotado, y claramente él se da cuenta que él decía ser el último conservador lúcido, y el peronismo, digamos, implicó una respuesta de cómo integrar a la clase trabajadora al régimen para evitar las posibilidades de un proceso anticapitalista dentro del país. Pero también implicó un gran poderío de la clase trabajadora. En el 55 lo que se produce es el golpe de Estado contra Perón. Creo que fue un golpe de Estado también con un componente claramente antiobrero. Principalmente lo que se buscaba era disciplinar a la clase trabajadora en el ámbito de trabajo, que es donde más fuerza había ganado, sobre todo en lo que tiene que ver con la disciplina laboral. Y eso produce una agudización en el conflicto social en la Argentina en los 20 años posteriores, que culmina con el golpe de 1976. En esos años la biblioteca también se encontró, bueno, así como había sido primero clausurada por el peronismo, después fue clausurada por la llamada Revolución Libertadora, que es la que... la autoproclamada Revolución Libertadora, que es la que lo derroca. El pueblo la conoce como Revolución Fusiladora, en realidad. Y en esos momentos, digamos, tal vez funcionó dentro de la biblioteca el que era un grupo que tal vez uno lo podía considerar el grupo más significativo de compañeros que participaron acá. Que estaban fuertemente vinculados con una renovación que se da dentro del grupo editor de La Protesta también. Que entre ellos estaban, Eduardo Colombo, que nombré, Oscar Milstein y su hermano César. Después César Milstein fue premio Nobel de Medicina, ya retirado, digamos, de la militancia. compañeros, no recuerdo el nombre de pila, pero se llamaba Pellier de apellido, un montón de compañeros, digamos, Solomonov, Antonio López, que eran un grupo bastante particular, porque era una mezcla de profesionales e intelectuales con obreros, que le da una cierta renovación, digamos, al pensamiento, y la biblioteca se transforma en un ámbito de discusión importante. En esos años hay una anécdota bastante interesante, digamos, que se realiza una charla sobre los procesos de insurgencia en Latinoamérica, vinculada al surgimiento de las guerrillas y demás, que termina con todos los asistentes en la comisaría, con lo cual, digamos, se hacían actividades, pero a la vez estaba enfrentando la represión, digamos, de esos gobiernos que intercalaban gobiernos democráticos con gobiernos militares. Y en la década del 70, sobre todo a partir de un estallido popular muy fuerte, se da en la provincia de Córdoba en el año 69, que se conoce como el Cordobazo, que es cuando se produce la gran radicalización, el gran surgimiento de las grandes organizaciones armadas en el país y demás, y también la lucha de los trabajadores, muchas veces rebasando y superando a las estructuras sindicales burocráticas y comprometidas con el régimen. También se produce el desarrollo de la nueva izquierda y demás. Se produce también el surgimiento de grupos juveniles dentro del anarquismo que empiezan a comprometerse desde otro lado, digamos, en esas luchas populares. En el 73, digamos, es el momento, digamos, donde más crece este movimiento en la Argentina. Entre el 73 y el 76 se empiezan a producir los golpes de Estado en Chile, en Uruguay, empiezan a venir los compañeros exiliados de Chile y de Uruguay, y los compañeros de la biblioteca, en el 74, si no me equivoco, vienen los compañeros de la Comunidad del Sur del Uruguay, que es una comunidad, un grupo de compañeros que desarrollaban vida comunitaria, tenían un terreno en el cual tenían huerta, tenían un taller de imprenta y demás. Ellos tienen que venir acá, exiliados, y en un momento caen presos, los detienen acá en el país. Y en ese momento, a instancias de los compañeros de la biblioteca, se constituye una comisión de solidaridad que empieza a operar para acercar la solidaridad a estos compañeros, consiguen la liberación de ellos y que luego se exilian. Principalmente una parte va a Perú y otra parte se van a Suecia a continuar con la comunidad, y a partir de ahí empieza a funcionar esta comisión de solidaridad dentro de la biblioteca. En paralelo, a estos compañeros jóvenes que se habían empezado a nuclear constituyeron una organización que se llamaba Resistencia Libertaria, que tenía presencia en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba, que se involucran en el activismo sindical de base, en astilleros, empresas automotrices, en el viejo sindicato de plomeros, que era un sindicato de orientación anarquista, autónomo, en gráficos. Y cuando estalla la dictadura en el 76, la Comisión de Solidaridad, en primer lugar, la Comisión de la Biblioteca decide que la biblioteca no debe cerrarse, sino que mantiene la posición de mantenerla abierta. Seguían realizando actividades, tal vez actividades de otro carácter, tal vez no tan políticas, pero sí actividades de tipo cultural. Y bueno, la Comisión de Solidaridad sigue operando. En la Comisión de Solidaridad, los tres compañeros que funcionaban como enlace, digamos, como encargados de la cuestión, eran el compañero Gabriel Prieto, que está vivo actualmente, sigue participando en la Comisión Administradora de la Biblioteca, compañero electricista, y después otro compañero que es Alfredo Giovanni, un compañero gráfico, y su compañera Cecilia, eran, digamos, los tres encargados del enlace, y construyen una red con otros compañeros que brindaban lugares seguros, apoyo financiero y demás, y a lo que se encargan es de, por un lado, buscar a los compañeros que estuvieran desaparecidos, tratar de brindar apoyo a aquellos que hubiesen sido detenidos de manera legal, y sobre todo de hacer traslados de compañeros que estuviesen escapando a la persecución y sacarlos del país. Los compañeros guardaron durante mucho tiempo silencio sobre esa cuestión. Cecilia y Alfredo fallecieron ya a 15 años y Gabriel empezó a contar. Se calcula que deben haber sido entre 200 y 500 personas que por esta red de solidaridad pudieron salvar su vida. Mientras tanto, la biblioteca seguía abierta. Obviamente, seguir abierta implicaba cosas como que cayera la policía o el ejército acá a revisar todo. Algunos compañeros, en un momento estaba el casero de acá de la biblioteca junto a dos compañeros uruguayos y fueron chupados. De ellos, del que se sabe que salió, es el compañero casero, y los otros dos compañeros no se tuvieron más noticias después. Este compañero estuvo un mes desaparecido. Pero a pesar de eso, la biblioteca nunca se cerró. Y compañeros que de esta organización Resistencia Libertaria tenían vínculos acá con la biblioteca, porque tal vez cuando se empezaron a agrupar se juntaban acá y demás. En la actualidad hay unos 12 que se encuentran desaparecidos. Aunque los que fueron secuestrados en su momento fue un número bastante mayor. Pero a pesar de eso, los compañeros mantuvieron el temperamento de no cerrar nunca. Así fue que se desarrollaron algunas actividades que fueron bastante importantes, sobre todo en los últimos años de la dictadura. En la biblioteca se constituyó un cineclub que duró hasta el año 2000-2001, que fue un cineclub bastante importante dentro del circuito de cineclubs de la ciudad. Se armaban grupos de poesía, grupos de teatro, y la biblioteca también empezó a funcionar como sede o como redacción de un movimiento que empezó a surgir hacia fines de la dictadura, que era un movimiento de revistas underground, que eran revistas más de contenido cultural que político, pero en la cual la mayoría de los miembros o de los impulsores eran gente vinculada a... eran militantes, digamos, que estaban utilizando esas herramientas como espacios de agrupamiento, de reagrupamiento. De ahí después surgían iniciativas militantes en otro sentido. Con lo cual, digamos, la biblioteca estaba abierta, funcionaba, tenía un funcionamiento semiclandestino, digámosle. Pero, digamos, el funcionamiento de biblioteca como biblioteca estaba suspendido. O sea, el tema de préstamos de libros y ese tipo de cosas. ¿En algún momento se vio peligrar la continuidad de la biblioteca? Sobre todo en esa etapa que quizás haya sido la más dura. A la hora, como comentabas, que se suspendió el préstamo de libros y supongo un poco de cara al exterior, incluso hasta de más difícil acceso por el contenido que aquí hay en la biblioteca. Ahí hubo, cuando secuestraron al casero y a estos otros dos compañeros, ahí se produjo un debate dentro de la comisión administradora. Y algunos compañeros planteaban así la cuestión de cerrarla, pero otros, en realidad con una, más una cuestión de voluntarismo que otra cosa, decidieron sostenerla. El compañero este Alfredo Sebane venía todos los días a abrir la biblioteca. Y es una biblioteca que, no sé, es raro, digamos, en ese momento ciertamente el anarquismo no estaba entre los principales objetivos de la dictadura militar. Un movimiento que a partir de la década del 30, pero sobre todo los 40, había languidecido fuertemente dentro de la Argentina. Pero hace poco una lectora encontró, revisando en internet, en unos documentos desclasificados de la Casa de las Américas, que la biblioteca estaba como objetivo, digamos, como centro de propaganda subversiva y demás. Entonces, no sé, digamos, la voluntad siempre fue de sostenerla abierta, digamos, pero claramente las condiciones eran muy adversas. Si hubo y bueno, entre los compañeros, muchos compañeros decidieron no continuar, digamos, con esa labor, con lo cual también las propias fuerzas para mantener esa la biblioteca abierta, digamos, las fuerzas se habían visto reducidas, pero dentro de todo, digamos, se pudo sostenerla. Y en los 80, digamos, reabrió las puertas, pero principalmente desde este lado, desde estas actividades. La dictadura concluyó en el 83, en diciembre del 83, pero más vinculada a este tipo de actividades, más de carácter cultural, y además volviendo a ser lugar de reunión de grupos específicos, grupos antimilitaristas, etcétera. Y además en la década, en los primeros años de los 80, hay también una vinculación con los organismos de derechos humanos que se constituyen para enfrentar, digamos, o para pedir justicia luego de la dictadura. Hay una marcha importante que se realiza acá en el mes de diciembre, que es la marcha de la resistencia, impulsada por las madres de Plaza de Mayo y demás, que en las primeras marchas de la resistencia muchos compañeros se juntaban acá, se hacían las banderas acá en este local para participar, digamos. Entonces empezó a haber también una vinculación, digamos, con el movimiento de derechos humanos que surgió con mucha fuerza luego de la dictadura, o a fines de la dictadura, o durante la dictadura inclusive. Bueno, no sé, digamos, básicamente esa es, si se quiere, es una etapa también que tiene mucho de reconstrucción, porque los compañeros que quedan participando en ese momento eran compañeros que ya tenían sus años, si se quiere, hay ciertos. En el movimiento anarquista en la Argentina, digamos, hay un quiebre generacional muy fuerte actualmente, básicamente entre compañeros de 70, 80 años y otros compañeros que estamos pisando los 30, y en el medio, digamos, la que debiera ser la generación de nuestros padres, que eran los compañeros jóvenes en aquella época, tal vez están un poco ausentes, digamos. Tal vez siguieron haciendo actividades de tipo militante, pero más en frentes sociales, o sea, militancias más de carácter territorial o sindical, pero sin vinculación con el movimiento anarquista, sin vinculaciones orgánicas, digamos. Y bueno, en la década del 90 la biblioteca había ido juntando papeles, periódicos y cosas así, y en la década del 90 se inició el trabajo de archivo también, con lo cual eso, digamos, también amplió, digamos, las actividades que se realizan acá adentro, y se reabrió la biblioteca como biblioteca para el público. Entonces, ahí hay, digamos, como una, a partir de los 90 empieza ya una reconstrucción, digamos. También en los 80 la biblioteca se transformó en una especie de centro de la escena punk local, con lo cual también tenemos una fancinoteca con algunas, para quienes están interesados en esas cosas, con algunas joyas de los fanzines de la década del 80 y de lo que fue el movimiento punk. Y bueno, también, qué sé yo, otras actividades que se realizaban en esa época eran actividades, por ejemplo, Juan Pablo II visitó el país en el 83-84 y acá se organizó parte de la movilización de boicot a la visita del Papa, luchas contra el servicio militar obligatorio, que dejó de ser obligatorio en la década del 90, luchas contra los edictos policiales. Los edictos policiales son las normas que establece la policía sobre lo que se puede hacer, digamos, que son eran la excusa para levantar gente por ebriedad, por vagancia, ese tipo de cosas. Digamos, ese tipo de prácticas, si se quiere, más, o de militancia más en un frente antirrepresivo, digamos, tuvo también, encontró, digamos, un lugar para expresarse dentro de la biblioteca en esos años. Digamos, eso básicamente sería ese momento de reconstrucción de la biblioteca luego de la dictadura, que es una reconstrucción que fue muy difícil porque además se da en un contexto de destrucción total de los lazos solidarios en la sociedad en general. Reiniciar la militancia luego de la dictadura ha sido muy difícil, si bien en los 80, en los 90 hubo ciertos chispazos de, por ejemplo, dentro del movimiento obrero antiburocrático y demás. se encontraba muy debilitado. Y cuando a principios de la década del 90 se produce la gran avanzada neoliberal, el movimiento obrero sufre una derrota muy fuerte, que termina con las privatizaciones de los servicios públicos, la destrucción del sistema ferroviario, que implicó la desaparición de pueblos enteros en el interior del país, despidos masivos de centenares de miles de trabajadores, por ejemplo, en ferroviarios, en telefónicos, etcétera, con lo cual, digamos, reconstruir lazos de militancia o espacios de militancia y luego de la dictadura fue durante casi dos décadas muy difícil. Y eso es algo que se empezó a revertir en la segunda mitad de la década del 90 recién, o sea, 10, 15 años después de la retirada de la dictadura. Aparte de estas actividades que hoy en día lleva la biblioteca, como es el préstamo de libros y el archivo que comentabas, ¿qué otro tipo de actividades viene desarrollando la biblioteca José Ingenieros hoy en día, en el 2011? Seguimos con la cuestión de las conferencias. Cambiaron tal vez un poco el carácter, ahora tal vez dejamos el higienismo de lado y ese tipo de cosas, pero se desarrollan actividades de tipo variadas. Hay algunas actividades que son más de difusión propiamente ideológica o vinculadas a la historia del movimiento anarquista, por ejemplo, o a la historia de las luchas populares en Argentina, pero también se combina esto con actividades de charlas de actualidad. Por ejemplo, en este último mes se realizaron dos charlas bastante interesantes. Primero una charla que dio un compañero sobre que, bueno, es un compañero que había sido activista ferroviario, que luego fue despedido con las privatizaciones y que actualmente está impulsando un movimiento, el Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles, que es un compañero que viene de otra trayectoria política e ideológica. Y bueno, él tiene una actividad, digamos, hizo una fuerte denuncia sobre las privatizaciones, el efecto político, económico y social que tuvo en la Argentina, y escribió recientemente un libro sobre la historia de los trabajadores ferroviarios, y se hizo un panel en el cual participó él, que se llama Juan Carlos Sena, con dos activistas ferroviarios en actividad actual, con lo cual se hizo una suerte de pasado y presente de los ferroviarios, que además es un tema que tiene bastante importancia en la actualidad, porque están llevando una fuerte lucha los trabajadores tercerizados y precarizados de los ferrocarriles por entrar a trabajar bajo convenio en un contexto en el cual, bueno, hay una práctica muy difundida acá que es la tercerización laboral, donde muchas veces uno trabaja en una empresa sin ser empleado de esa empresa. En el caso particular de los ferrocarriles, muchos de estos trabajadores tercerizados están contratados por cooperativas falsas, creadas por el propio sindicato, por la propia burocracia sindical, sin tener ninguno de los derechos que establece el convenio laboral. Y el año pasado, en una medida de fuerza que estaban tomando los compañeros, un grupo del sindicato, ante la mirada policial, atacó el piquete que estaba bloqueando las vías y asesinó a un compañero, que era un estudiante y un trabajador de otro gremio, militante de un partido trotskista, con lo cual salió a la luz muy fuertemente, digamos, la condición de tercerización y las condiciones laborales generales, a la vez que puso sobre la mesa el rol que juega la burocracia sindical en estas condiciones, en estas situaciones. Y la verdad fue una charla muy interesante. Junto con esa charla también hubo una... Después, la última actividad que se hizo fue unos compañeros de una empresa de gases industriales, medicinales y demás, que hace unos... desde el 2002 iniciaron un proceso de organización en el lugar de trabajo, constituyendo una comisión interna, en una empresa que también había una empresa extranjera que había entrado en la Argentina en los 90 por medio de absorción de distintas empresas locales, que había generado, para que se den una idea, con la reestructuración que hizo, hubo una reducción de más o menos un 75% de su personal, y había llevado adelante una serie de medidas de flexibilización laboral, de intensificación de las condiciones de explotación, reducciones salariales, demás, con una fuerte política antigremial. Y ellos hicieron un trabajo de reconstrucción de la organización gremial de base, desde una lógica que los anarquistas no podemos dejar de admirar, que es la asamblea de base, los delegados con mandato imperativo, el delegado como vocero de la asamblea y no como representante, cargos rotativos y demás. Entonces, no, y además ellos escribieron un libro sobre esa experiencia ellos mismos, y nos parecía interesante poder apoyar en la difusión de esa experiencia en una situación en que en la Argentina el 75% de las empresas medianas y pequeñas no tienen ningún tipo de organización gremial, organización de los trabajadores en el lugar de trabajo, y esa cifra en las empresas mayores es más reducida, pero también, digamos, donde la gran mayoría de los trabajadores hoy día no tienen organización gremial. Y además una experiencia que tiene métodos organizativos que para nosotros son tan importantes y que marcan, digamos, el rumbo de construcción en una sociedad distinta. Lo interesante de estas actividades es que eran actividades que permitían convocar a compañeros que no necesariamente que son activistas en distintos lugares, digamos, pero que lo hacen desde otro lugar, y generar un espacio que mucho no existe, que es un espacio de debate más o menos franco y abierto, y en un marco de respeto y de compañerismo que creo que pasa en las izquierdas de todo el mundo, no abundan, digamos. Un lugar donde compañeros de distinta trayectoria, de distinta procedencia político-ideológica, podamos juntarnos a debatir con franqueza. Luego de esto también se siguen haciendo actividades de tipo cultural. El primer sábado de cada mes se realiza un ciclo de poesía en el que vienen, se llama Poetas del Interiores, en el cual vienen poetas de distintas provincias del país a hacer una retrospectiva de su obra. Digamos, habitualmente, digamos, gente del mundo de la poesía, y de lo más la producción es de lo más variada, digamos, se encuentra tanto estilísticamente como las problemáticas abordadas son muy distintas. Y hay un grupo de chicos de un colegio secundario del barrio que viene a realizar apoyo escolar a niños de nivel primario. Eso son actividades que el local le abre las puertas para que se realicen, no son actividades impulsadas por el grupo de trabajo de la biblioteca. En paralelo, bueno, sigue siendo espacio de reunión de compañeros de grupos específicos, de grupos de estudiantes, gremiales, etcétera, activistas gremiales, etcétera. Digamos, la cuestión es esa, digamos, poder mantener esa diversidad, digamos, y tratar de ser un espacio de reunión de distintos intereses. Este año hicimos un primer experimento con un grupo de música contemporánea, free jazz. Estamos charlando de ver cómo podemos armar un ciclo, digamos, también en ese sentido, porque no abundan los espacios, digamos, para tocar. Entonces también poder ser un espacio, digamos, que permita difundir otras cosas, digamos. Y por otro lado, esta cuestión que decía antes de lo bifronte, en los últimos años medio se acentuó. Tal vez hoy día la biblioteca no funciona tanto como biblioteca hacia el barrio, sino que por la cantidad y calidad de materiales que hay acá, hay un lector muy específico. Nosotros tenemos compañeros que vienen acá después de tomarse 2-3 colectivos, o sea, no son vecinos de acá, sino que tal vez viajan una hora, hora y media para buscar material. Muchos compañeros que se acercan buscando un espacio anarquista y contactarse con anarquistas. Vienen muchos investigadores también a consultar el archivo, la biblioteca, además de los vecinos. Entonces el lector, digamos, no se puede hablar de que exista un lector de la biblioteca, sino que existen muchos lectores. Hay que ir jugando con esa diversidad y ver de tratar de poder dar cabida a todas esas expresiones, todas esas necesidades que se juntan acá, lo cual es bastante interesante porque enriquece mucho, digamos, las posibilidades de hacer cosas. Y aparte de todas estas actividades complementarias de la biblioteca, también habéis lanzado una línea editorial para la publicación de textos y de libros. Sí, la biblioteca siempre tuvo, por lo menos desde la década de 50, tuvo editorial propia, que era la editorial Tupac, o es la editorial Tupac. A partir de fines de la década de 50, acá en la Argentina, durante un breve periodo también con los compañeros de Uruguay, en ese momento, si no me equivoco, todavía estaba unificada la Federación Anarquista Uruguaya, luego los compañeros de la Comunidad del Sur se retiraron, ellos participaron, éramos la biblioteca, la editorial de la Federación Libertaria Argentina, se llama Reconstruir, y en un primer momento la gente, los compañeros de FAU y Comunidad del Sur lanzaron una editorial que se llamaba Proyección. La biblioteca ya venía haciendo ediciones de manera independiente, pero en ese momento se decidió unificar esfuerzos haciendo una sola editorial del movimiento. La editorial Proyección duró hasta el 70, los últimos libros están fechados, tienen su colofón, la fecha del colofón es de marzo, mayo del 76, o sea, sobre la dictadura, hasta ese momento se seguía con la actividad editorial, y en ese momento se editaron como 80 libros de los más diversos, tanto clásicos del pensamiento anarquista como estudios contemporáneos. En ese momento se hizo la edición en español de La personalidad autoritaria de Adorno, que es un volumen gigante, creo que es la única edición en español que hay, digamos, y ahí ese fue un primer intento, digamos, de unificar esfuerzos editoriales entre las distintas editoriales del movimiento, y fue una experiencia muy rica que tuvo sus particularidades. En ese momento se había decidido armar una editorial única a partir de las tres editoriales, y tal vez con cierta inspiración en esa, bueno, después cuando se reconstruyó la biblioteca, la biblioteca editó, o sea, después de la vuelta a la democracia entre los 80 y los 90, la biblioteca editó 4 o 5 libros, pero a partir de 2003, a instancia de compañeros que tenían editoriales y que venían editando textos anarquistas, convocan a las distintas editoriales del movimiento a construir una colección que tiene una inspiración en Proyección, aunque tiene un método distinto, digamos. Acá está funcionando más como una coordinación de editoriales, en la cual buscamos unificar la presentación, la distribución de los libros. De 2003 a la actualidad ya han editado unos 40 títulos. Y estamos haciendo el mismo trabajo de, por un lado, rescatar textos clásicos, desde Dios y el Estado, La conquista del pan, La moral anarquista y Qué es la propiedad, a la edición de material nuevo. Con la cuestión de que, si Proyección fue una editorial prácticamente argentina, pues la participación de los compañeros uruguayos fue muy breve. Actualmente los niveles de colaboración que estamos teniendo con compañeros de otros países es mucho mayor, y se van integrando cada vez más compañeros de otros países. Por ejemplo, hay una colaboración bastante estrecha con los compañeros de La Malatesta de Madrid. La biblioteca coeditó uno de sus libros con ellos, que fue La historia del movimiento magnovista de Pedro Arginov. Luego también se imprimió la edición completamente acá en la Argentina. Después hubo ediciones con impresión argentina y española del ABC del comunismo anárquico de Bergman. Y actualmente se están integrando y se está hablando con compañeros de Colombia, de México. En el caso del libro de Bergman también participaron los compañeros de Tierra de Fuego de Islas Canarias, de Tenerife. Entonces estamos también coordinando y colaborando con compañeros de otros países, digamos, en esta cuestión, y combinamos también la edición de material clásico con material nuevo, estudios e investigaciones actuales sobre la historia del anarquismo en el país, y actualmente también estamos latinoamericanizando, por suerte, los títulos, se han editado libros sobre la historia del anarcosindicalismo boliviano, se está preparando una historia del anarcosindicalismo en Colombia. Ahora también empiezan a participar los compañeros de Nordan, Comunidad del Sur, se integran a la colección también, con lo cual, digamos, se van construyendo también desde esa editorial lazos con otros colectivos, inclusive más allá de la frontera. Sí, que por lo que nos cuentas, la biblioteca mantiene contacto y relación con movimientos anarquistas de todas partes del mundo o a todos aquellos lugares que está llegando. Sí, sí, la verdad que mantenemos la relación fluida, por ejemplo, de España con CNT, con los compañeros de la Confederación Obrera Solidaridad, la Confederación Solidaridad Obrera, que nos envían el Contramarcha cada vez que sale, nos llega también el periódico del CNT, Solidaridades, la revista de la Confederación Obrera. Nos llegan, también tenemos vínculos con editoriales, revistas y periódicos, por ejemplo, de Italia, de Francia, con otras bibliotecas similares que también tienen, combinan, digamos, el mismo tipo de actividad de archivo, biblioteca, editorial. Por ejemplo, los compañeros de Milán, del archivo Pinelli, que son también los impulsores de la editorial de Eutera. Así que hay como, digamos, una red de contactos, de intercambios de materiales. Los compañeros del CIRA de Lausanne, los compañeros del CIRA de Marsella. Tenemos vínculos con los compañeros también de CNT de Francia. En ese sentido, digamos, estamos abiertos y deseosos de establecer relaciones con todos los compañeros que nos permitan tener un intercambio, poder intercambiar materiales, saber en qué andamos, poder colaborar en lo que se pueda, estar atentos a la colaboración que nos puedan brindar, experiencias, etcétera. Y cualquier persona que esté escuchando, ¿dónde puede obtener más información de la Biblioteca José Ingenieros y cómo puede contactar con vosotros? Bueno, tenemos una página web que está en Nodo 50, así que pueden acercarse a www.nodo50.org/bpji. La página actualmente está un poco desactualizada, estamos en un proyecto de relanzamiento. Empezamos el año pasado también, pues recibimos un montón de publicaciones en idiomas extranjeros, donde hay un montón de artículos y de producción muy interesante, pero que a veces se dificulta el acceso, así que estamos empezando a colgar traducciones en la página, de publicaciones de Italia, de Francia y demás. Y también pueden escribir al correo biblioteca-pji@yahoo.com.ar, que digamos son los dos vías de contacto. O pueden escribir a Juan Ramírez de Velasco, 958, código postal 1414, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y también, si quieren enviar para los adeptos al correo postal, digamos, también tienen esa vía, digamos, como para hacerlo. O cuando visiten Argentina pueden venir y tocarnos el timbre y compartir unos mates, que van a ser bienvenidos. Ya por último, daros la enhorabuena por esta longevidad en la historia de la vida de la Biblioteca de José Ingenieros, y si hay alguna cuestión que quieres comentar que crees que es importante y que haya quedado ahí, que no hayamos hablado. No, en realidad, gracias por venir a hacer la entrevista. También hay que agradecer a... Muchas veces hemos recibido colaboración de compañeros de España, de Italia y demás, digamos, y hay, digamos, un vínculo importante, digamos, ya sea donaciones de materiales y cosas así. Que, por cierto, estamos abiertos a recibir más. Básicamente, digamos, tal vez lo que nos entusiasma es ver que hay en los últimos años en la Argentina y en todo el mundo hay como un renacer de las ideas y de las prácticas libertarias. A veces con la bandera negra o rojinegra encima, muchas veces no. Y eso la verdad nos